Bueno, Dardo, estuvimos allí en donde fueron los anuncios del gobernador, pero luego de los anuncios hubo una reunión que mantuvo el gobernador con diferentes asistentes allí al acto, entiendo que era quienes se habían cursado invitaciones, y estuviste vos allí en esa reunión en representación de la Federación Agraria, ¿es así? Sí, es así, dice. Bien. Bueno, otras entidades relacionadas con el sector, ¿estuviste vos solo en la reunión? ¿En esa reunión hubo algún representante más del sector agropecuario, sí, me refiero? Sí, sí, bueno, también estuvo Nelia Sereno, también estuvo nuestro director de zonal, Chiramberro, y también estuvo el vicepresidente de Coninagro, de Rauch, ahora no me acuerdo. Así que bueno, también estuvo el rector de la universidad, estuvo Pablo Cañoli, estuvo la gente de Aportal, hubo algunas entidades más, éramos varios. Bien. Bueno, sí. ¿Qué se conversó en esa reunión? Por lo menos, bueno, la inquietud que hayan llevado ustedes desde Federación Agraria. Bueno, la primera inquietud es que le pedimos que gestionara para que se levantara en su totalidad la prohibición de exportar carne, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros sabíamos que la comisión de enlace había hecho cursado invitación a todos los gobernadores de varias provincias, como puede ser Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y también Buenos Aires, por supuesto. Sí, sí. A los cuales nos dijo que no había recibido todavía la invitación, pero que bueno, que iba a gestionar para trabajar para lograr una solución y que se pueda restablecer en su totalidad la exportación de carne, ¿no? Bueno, tuvieron más... Eso es una, y otras cosas más también, sí. Relacionadas con las actividades que normalmente hacemos nosotros. Por ejemplo, tengo la posibilidad de participar en la cooperativa vial, en Cretal, con distintos temas que nos interesan muchísimo. En el caso de caminos, bueno, ya... hace como 15 o 20 días que está la plata depositada para el mejoramiento de ese camino de entre Garda y Vela. Ajá. A los cuales también le planteamos una inquietud que tenemos, que habría que hacer una limpieza cursos arriba del arroyo Chapaleofu, y que se podría hacer un convenio con la cooperativa, ¿no? Que bueno, que ellos aporten para los gastos, y bueno, la cooperativa tiene el equipamiento necesario para hacer ese trabajo, porque ahora que está medio seco no hay problema, pero normalmente ante unas lluvias voluminosas desborda el arroyo y estropea ese camino. Uh-huh. Es un camino muy muy complicado, así que bueno, en otro tema, el tema de la conductividad, como integrante del Consejo de Cretal también nos interesa muchísimo. El tema que se le planteó, por ejemplo, cuando el ministro estuvo en marzo en nuestra filial, ya le planteamos en su momento el problema de que había que hacer un plan ganadero. Sí. Por ejemplo, el tema de Veneria es importante, y el tema de lograr mejor índice de preñez en la cuenca del Salado, un índice de preñez de 40-50%. Bueno, que... eso Dardo, aparentemente dentro de lo que es todo el paquete del CEPO a las exportaciones del 50%, también el gobierno nacional ha anunciado que se va a armar un plan ganadero. ¿El gobernador dijo algo sobre el plan ganadero? Porque yo escuché en una nota que dio después a dos medios de aquí de nuestra ciudad, en donde el gobernador dijo que habló sobre la cría intensiva. ¿Se refería a que había que criar mucho o se refirió específicamente a la palabra técnica que se refiere a engorde a corral? ¿Habló algo específico con ustedes? No recuerdo ese tema. Uh-huh. Recientemente, con el plan de Venera, o sea, no dijo un minuto, podemos llegar a tener 800. Claro. Empecemos por el principio. Acá sí. para bajar el precio de la carne hay que tener mayor provisión. Nosotros creemos que la medida no fue correcta, pero bueno, ya tendrá sus razones. Pero bueno, sentándose, dialogando y proponiendo, tenemos que revertir eso. También sabemos perfectamente que la mesa de los argentinos tiene carnes alternativas, que bueno, que el consumidor normal ha incorporado más el consumo de otras carnes, como son la de cerdo, la de aviar o la ovina, uh-huh. y es por una cuestión de precio, ¿no? que uno de los grandes problemas es en las casas el tema de ingreso del asalariado, ¿no? Que no puede llegar a consumir grandes cantidades de hacienda. ¿Ustedes tuvieron también la posibilidad? Creo que acá puede haber muchas cosas que van a dejar como consecuencia este tipo de medidas de hacer veda de venta, cuando sabemos perfectamente y con conocimiento de causa que hay muchos mercados grandes vienen a comprar directamente acá a los productores, y bueno, y dejando de lado a algunos intermediarios en el camino, o por ejemplo el hecho de no mandar hacienda a Liniers y bueno, y comprar directamente en origen, por un lado productores que se ahorran un montón de gasto, y por otro lado gente que sabe que tiene buena genética y buena provisión de animales gordos, y vienen a comprar directamente. Dardo, ustedes tuvieron, al estar mano a mano, yo digo, había mucha representación de Federación Agraria, de acuerdo a lo que vos me estás contando, ¿tuvieron la posibilidad del perjuicio que trae este cepo del 50%? Porque yo fue la pregunta que le hice en conferencia de prensa al gobernador, y explicándole justamente que la mesa de enlace iba a pedir una reunión con los diferentes gobernadores, porque bueno, este tema del cepo, pensaban desde la producción que iba a traer mucho, mucho perjuicio, y me dijo que él no compartía lo que yo le estaba diciendo, y bueno, me dio toda la explicación, la misma que da el gobierno nacional, del por qué el cepo de exportaciones. ¿Ustedes les pudieron explicar cabalmente cuáles son todos los perjuicios que va a traer este cepo? ¿Y cuál fue la respuesta del gobernador? Digo, porque al estar cara a cara con quienes producen realmente y quienes conocen del tema, ¿pudieron tener ese intercambio? Sí, con total libertad se planteó el tema. Ellos conocen el tema, cosa que muchos creen que no lo conocen, porque, según lo dijo él personalmente, fue uno de los mentores de armar el convenio de exportación con China. Así que acá hay un gran problema desde la visión de ellos. Se ha vendido mucho más de lo que se produce. Según ellos, el problema es de que se ha estancado la producción de animales. Uh-huh. Es decir, de todas maneras, te vuelvo a repetir, esto es para seguirlo trabajando y para buscar una solución lo más rápida posible, que quiero creer que a corto plazo se está levantando. Uh-huh. Es decir, me parece que acá hubo algún pícaro que llevó el novillo a 250 pesos, y bueno, el gobierno no soportó ese tipo de cosas, y hubo, bueno, varias correcciones impositivas, sanitarias, manejos de oferentes, engineers que trabajaban en forma poco clara, digamos, poco transparente, y que estaban dejando fuera de competencia y que realmente yo trabajaba con todo la parte impositiva en regla, ¿no? Siempre desde el punto de vista de ellos. Sí. Considero personalmente que el que dice que no sabe, no, él lo sabe perfectamente bien. Lo que pasa es que acá hay un tema que, según ellos, se vendió mucho más últimamente, lo cual estaba bien, el país necesita divisas, pero en contraposición no hubo una oferta de animales o de acorde a, aparte la tiene perfectamente, la cifra que dio, el consumo de carne estaba en 47 kilos, es históricamente uno de los más bajos de la historia. Así que, pero el consumo de proteína animal en el país está en los niveles históricos y superiores, se consume 108 kilos por habitante de proteína animal, lo que pasa que, bueno, como vos hacías referencia al principio, está dividido en otras carnes alternativas. Sí, ya estamos casi en 18% de consumo de carne de cerdo, el cual, claro, es bastante eficiente, se ha avanzado mucho. Es decir, es como que se ha cambiado, pero el consumo de proteína animal, es decir, no ha bajado, está en 108 kilos al año por habitante. También otro grande tema es la intermediación, que si realmente, inmediatamente después de la medida, baja la carne, pero en el mostrador no bajó. Exactamente. Entonces, acá siempre, tanto en el pan como en la carne, los malos de la política son los productores, sí, que son el eslabón de la cadena inicial, ¿no? Bueno, pero nos podemos quedar tranquilos que el gobernador se llevó la postura claramente que le manifestaron desde Federación Agraria. Sí, por supuesto, uh-huh. Nuestra, y también la gente de Coninagro planteaba algo parecido, la unanimidad de criterio en esto. Creo que es una medida transitoria, quiero creer, esperemos que a corto plazo, y bueno, el tema que también se está trabajando en una amplia, una mesa mucho más amplia en el Consejo Agroindustrial. Así que, bueno, esperemos que se pueda resolver todo. Dardo, y en otro sentido, a ver, que también es algo que dejó esta visita del gobernador, estuvimos escuchando los discursos, bueno, tanto del gobernador como del ministro de Seguridad, de Sergio Berni, en donde los dos dijeron que había, bueno, los vimos, dos patrulleros que se entregaron aquí, que fueron en realidad gestionados por el Foro de Seguridad, lo que tiene que ver con las instituciones del sector agropecuario. ¿Es así? Sí, por supuesto. Uh-huh. Acá esto nace en mayo, cuando el gobernador Berni y el ministro, perdón, gobernador y el ministro Berni, el ministro de Agroindustria, lanzan un nuevo plan también de seguridad, digamos, con la creación de la Escuela de Policía Rural. Y bueno, también anuncian el lanzamiento de camionetas, así que inmediatamente al otro día nos pusimos en contacto con la gente del Foro de Seguridad, con el resto de las entidades que lo conformamos, hicimos el petitorio, ahí también hice una buena gestión y Parraguirre, así que en menos de un mes estaban dos camionetas para la patrulla rural, así que creo, seguimos convencidos de que se gestionaron. Bien, ahora Dardo, ¿las dos camionetas finalmente quedan para la patrulla rural o el diablo metió la cola y queda una sola para la patrulla rural y la otra aparentemente va para lo que es seguridad? ¿Vos sabés algo de eso? Porque a mí me llegó algún comentario. Sí, sí, yo sé perfectamente y estamos haciendo las gestiones para que realmente esas camionetas eran para la patrulla rural. ¿Alguien se la llevó? ¿A una? Sí, creo que es un tema, diría, de alta esfera de la policía. Ajá. Esto porque yo, ¿sabés qué hice cuando me llegó ese run? Volví a ver todo el acto, a ver cómo fue la entrega de las llaves. Porque en un momento del acto viste que se entregan las llaves. El gobernador le entrega una llave al intendente y otra llave, él se da vuelta y le dice a Berni, bueno, acá está la otra llave, y Berni la toma y lo enfocan que se la va a entregar, no se ve el momento en que se la entrega, al jefe de la patrulla rural. Es decir, una llave, bueno, quedó el intendente. En ese momento la acompañamos la vicepresidenta, la doctora, y también fui yo, la acompañamos. Daniela Gatti. Daniela Gatti, correcto. Y bueno, estuvimos con la gente de la patrulla, después nos enteramos de que había ido una sola y bueno, inmediatamente ya estamos haciendo las gestiones y están saliendo notas. Bueno. Que se revierta esa situación. Bueno, y vos sabés una cosa, Dardo, que parece que ese alta esfera de la policía parece que estaba allí también presente en el acto. Puede ser, sí. Y no solamente eso, sino que se quedó todo el fin de semana, lo pasó aquí en Tandil. Así que bueno, habría que reclamarle. Pero ya ustedes ya han comenzado. Ya estamos reclamando. Bien, ya el perfecto. Mismo sábado empezamos a gestionar nosotros. Perfecto. Con Julio Pagola y con el resto de otros compañeros del foro, ¿no? Parece bastante ingrato, ¿no? Que se promete una cosa, que se entrega y después. Exactamente. Sí. A mí me llamó poderosamente la atención, por eso te lo consulto, porque me parecía, viste, algo que me puse a ver, ya te digo, porque todos, tanto el gobernador como Berni, los dos anunciaron las camionetas para la patrulla rural. Así que bueno. Sí, correcto, porque todos lo dijeron, todos los medios lo están expresando. Exacto. El propio gobernador, así que creo que es la máxima autoridad en el tema. Así que bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, por supuesto.